Hola, somos A Locas y A Tontas, un programa de podcast formado por señor C, señor J y señorita M. Podéis saludar también, participáis. Hola, hola. ¿Qué tal? Soy el señor J. ¿He dicho qué tal? Sí, y eres la señorita M, obviamente, por el tono de voz. Y tú eres el señor C por defecto. De fabricación y de serie. Por lo que vamos a hablar hoy de nuestro primer podcast, en el cual hablaremos sobre por qué los feos acaban con tías buenas. En este caso, esto viene a raíz de una noticia del 20 Minutos, en la cual se nos comenta en un estudio que hemos visto que aparece durante muchísimos años. Ese hombre solo vive de repetir un estudio follándose a guapas o vendiéndose humo. ¿Qué opinas del resto de esta opinión? Yo que vende humo. ¿Y señorita M, opina algo? Que tiene aire de grandeza y se folla feas, de verdad. ¿Pero las ve guapas o son feas de por sí? No hay mujer fea, sino cubata de menos. ¿Tú qué opinas de ello? Yo, hombre con mucha práctica. Yo, como practico, hay mujeres feas. ¿Pero muy feas que puedes llamarlas guapas por quedar bien o es mentira o es verdad? De decirles qué tal todo a la mañana siguiente. O sea, pues, son feables. Feables. Hay que crear un inciso que haremos más posteriormente, en el cual hablaremos sobre follabilidad. Feables, follables o cargamba. En este caso... Que ojo, que también existe en el género masculino, que es a lo que vamos. Pero un hombre nunca es guapo, es menos feo. Es un gradiente, va ascendiendo o disminuyendo. Ojo, yo opino que sí que hay gente guapa, sí que hay hombres guapos. Pero desde el punto de vista homosexual o heterosexual. Era por darle paridad al podcast y que no nos marcan. Hombre, por eso somos dos hombres y una señorita que no habla. Señorita M, ¿qué opinas de la heterosexualidad y homosexualidad en fealdad de hombres? Hace mucho tiempo y no puedo opinar ya. ¿De qué? ¿De la heterosexualidad? ¿De homosexualidad o de nada, los hombres? De nada. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? ¿Qué no me han hecho? Es la pregunta. ¿A ti te han hecho algo yo últimamente? En el campo. Pero, ¿hacerte un arado en el culo? Pero eso es para Iker Jiménez, eso es para otro podcast. Pues volviendo al tema de la noticia, en el cual se nos comentaba que las mujeres acaban con hombres feos porque se sienten más protegidas y ven que la relación tiene más futuro. ¿Entonces los hombres feos son más agresivos? ¿Son más protectores? ¿Dentro o fuera? No lo sé, depende. John, ¿qué opinas de esto? Yo pienso que es... La inseguridad es muy puta, tío. Y por eso... Pero a nivel sexual, económico, personal... A todos los factores. Tú, seguramente... Esto es para mayor edad. Siempre. Vale. Porque se van a descargar cosas. Un feo va a estar... Por ejemplo, en el ámbito sexual va a ser muy, muy inseguro. Así que se va a ofrecer a hacer cosas que igual un guapo nos ofrecería. ¿Pagar por ello? Pensaba en hacer la cama, al acabar. Yo pensaba en pagar. Bueno, un guapo no le hace falta pagar. Depende. Si con muchas. O de lo que busque. ¿Tú qué buscas un hombre? Yo opino que las feas son más agradecidas, así hablando de todo. ¿En el fondo o en la forma? En todo. En el fondo, la forma es más desagradable. O no, difícil. No tiene por qué. Ahí viene... Ah, es que hay que diferenciar, porque es que ahí está el concepto caragamba. Ahí está. Cosa fea y pequeña. ¿Por qué pequeña? Porque las gambas son pequeñas. ¿Puede ser un gambón? Pero yo he visto caragamba. No cambies términos. ¿Caragambón? Señorita M, ¿qué opinas de caragambón? ¿Qué es el término que es creadora? ¿Cómo ha surgido? ¿En quién has pensado? No lo puedo decir, por alusiones. Puedes poner un anonimoto con un nombre diferente. Anonimoto. Es como se dice en japonés. Ahí está, ahí está. Es que ¿te no parece poco caragambón? ¿El tamaño importa entonces? Nos estamos desviando del tema. Sí. Sin falta. Vamos a centrarnos. También queremos comentar alguna experiencia personal. Yo, como no suelo ir con feas, yo ni señor J lo intenta. Tampoco con guapas. Ya, pero mejor ante la calidad, ante la cantidad. Igual que a señorita M, que se queja de que no hay hombres libres en su mundo. Solo locos. Locos y trastornados. Que son cosas diferentes. Unos pueden ir al hospital y otros hay que pagar medicarles, pero en tu casa. Ajá. ¿Te ha pasado alguna vez eso, de medicar a algún hombre? Depende de con qué. ¿A qué te dedicas entonces? No ¿con ellos? ¿Tú qué te dedicas? ¿Medicas a mujeres? No. ¿Solo las guapas? ¿Solo las feas? Yo el alcohol todas. Cuenta como medicación. Ahí está. Hemos quedado en un ámbito. Ah, ¿el alcohol cuenta como medicación? Pues yo, para intentarme ligar a guapas, he comprado botellas de Lambrusco. ¿De 2 euros? De Casa Emilia, del Mercadona. Que es el más barato Porque tengo la teoría de que en Estados Unidos las universitarias se vuelven locas con el tequila, aquí con el Lambrusco. Tú has visto mucho American Pie, ¿no? Sí. No me he enterado del argumento, pero sí. Estaba distraído con otras cosas. ¿Cuántas películas hay ya de American Pie? Demasiadas. ¿Pocas o muchas? ¿Demasiadas pocas o esas muchas? Demasiadas pocas. Teniendo en cuenta que de Fast to Furious hay... Que bueno, Too Fast, Too Furious es la 2. Hay 7. Entonces, ¿por qué no es Seven Fast, Seven Furious? Son 8, van a sacar la nueva este año. Este podcast ha aumentado de su ámbito. De la sexualidad hemos pasado al cine de autor. Como puede ser A Todo Gas o películas de ámbito tan interesante. Yo hablaré de cine, de mis secciones. Yo quiero hablar de mi libro. Tenemos algún caso concreto que conocemos, señor J y yo, señor C, en el que es un tío muy feo, que lo vamos a llamar señor XM. Extra pequeño, extra mediano. ¿Extra mediano? Ahí está. ¿Por? Sí, podría ser extra mediano. Extra mediano, XM. En el cual siempre ha acabado con novias y tías muy buenas. Y no, bueno, salvo una excepción. Pero eso fue una ida y vuelta triste. Yo creo que eso fue su propia medicina. Se vino muy arriba y sufrió lo suyo. Pero dejó a otra, digamos la señorita A, pues la señorita esta que comentamos, que estaba más buena, por otra más fea. Se metió en su propio ámbito, se extralimitó y volvió a su rango, el trabajo. ¿Qué opinas de ello, señorita M? ¿Un hombre se extralimita? ¿A qué me refiero? ¿Eh? ¿Qué opinas de que un hombre empiece con una tía buena cumpliendo el requisito de la noticia y lo deje por la que está más fea? ¿Es normal? ¿Es difícil? Partiendo de la base de que las feas son más agradecidas, puede que la novia buena sea un poco más estrecha. ¿Estrecha de qué? ¿De físico? ¿De mentalidad? De conducto. ¿Por delante o por detrás? Ah, bueno, es que son dos cosas diferentes, incluso tres, al ritmo que vamos. ¿A ti, John, qué te ha pasado alguna vez de conducto o conducta? Yo soy de conducto estrecho. Yo, por ejemplo, al señor XM, sí, en una fiesta no me acercaría mucho. De hecho, una vez... Bueno, miento. ¿Y eso que es heterosexual, que no quieres nada con él? Lo conocí en una fiesta y me dijo... Pensaba que eras más alto. Fue como se presentó. ¿Es una forma de ligar contigo? ¿Quería pasar de conducto conducta a heterosexualidad, homosexualidad? A mí me dicen eso siempre. ¿El qué? Él pensé que eras más alta. Mola mucho porque estamos haciendo chistes visuales en un sí. Podcast. De hecho, estamos medio desnudos y nadie lo sabe. Pero algún día se verá. Yo voy desnudo entero. Lo que pasa es que me tapa la mesa. A mí pensé que eran los pelos de los huevos. Pero nadie es perfecto en este caso. A mí me está rozando algo. ¿La silla? ¿La costura de la silla? La goma de las bragas. ¿A qué llevas? Joder, como son las ricas. En este caso, al final, la dejó ella por segunda vez o tercera, ¿fue no? A este hombre, aquí se me. Bueno, no sé. La verdad es que... Que yo tengo entendido... Realmente solamente lo he visto... Se arrastró él un poco a nivel subsahariano, por el suelo o debajo de los camiones. Y entonces, lo que pasó... sí, señor. Es que hay gente que se arrastra hasta unos niveles muy bajos y volvió con ella después de dejarle por follarse a otro. Que era un cocainómano un poco... Un cantante de Zaragoza. Ah, cierto, cierto, querido C. Me acabo de acordar. Parece una historia de mentira, pero es verdad. Podemos folitar sus datos, pero a lo mejor el anonimato nos viene mejor. Bueno, vamos a dejar de contar. Pocas cosas legales. De esta gente, vamos a centrarnos en el tema, porque se nos calienta el morro. A ti, señorita M, ¿quieres opinar algo más sobre la noticia, sobre el tema? No, pasemos a la siguiente sección, por favor. A continuación, ponemos un tema y hablaremos de otra noticia o sección del podcast. Gracias. Igual, ya sabes, veo fuerte y formal. prohibido estar. Si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente sección, que se llama ¿cómo saber si? En este caso es ¿cómo saber si eres feo? O difícil de ver, que es la forma elegante. Vale, lo primero quiero hacer una diferencia, porque es que hay gente que es fea, pero es realmente atractiva a pesar de ser fea. Por ejemplo, King Gutiérrez. King Gutiérrez... ¿Quién es? Explícanos, pónganos en vale. Antecedentes. King Gutiérrez es un actor que ha protagonizado... El actor de Primos, la película más famosa que... ¿Pero ese es de gitanos, por lo de Primos, o...? No, sale... Bueno, sale... Mucha familia, pero... Es un actor que, si lo ves por separado, tiene como... La nariz muy grande, las orejas muy grandes... ¿Efecto animador individual? Sí, es como... Pero luego todo junto es... Señorita M. ¿Quién Gutiérrez le parece atractivo? ¿Es un Guernica? ¿En persona? Guernica en persona, vaya comparación... Blanco y es una renegra. Persona a la que se le puede sacar bastante partido, así todo unido entre sí. ¿Físicamente? Sí. A eso me refiero. Sí. ¿Es feable? ¿El término de feable habría que definirlo de alguna forma? ¿Qué opináis del término? Es un feo feable. Ahí está. ¿Pero un feo se hace o nace? Hay gente que... Te puedes hacer el feo. Sí. Pero yo pienso que se nace. Yo creo que cuchillarte la cara para ser feo es una opción, pero es poco difícil entrar. ¿Y el guapo? ¿Te puedes hacer el guapo? Hombre, si los hipsters ligan porque se creen guapos, también puede ser una opción diferente a pensar. Es que yo pienso que es la actitud. Porque, por ejemplo, King Gutiérrez es un tío, pero que tiene actitud. Pero la pregunta... Me pasa con Willem Dafoe. ¿Actitud de guapo o de feo? ¿Y cómo se practica o cómo entenderías tú? Porque pues, puede ser feo físicamente, pero una actitud de feo, ¿cómo es? Puede tener actitud de feo. Es decir, ¿tú crees el director de la sección en este caso? Mire, ¿cómo lo definirías? Yo lo veo como una cosa circular, en la que tú tienes en un extremo un feo y en un extremo los guapos. Si un feo coge una actitud de guapo, intenta acercarse, pero yo creo que no llega. Igual que si un guapo coge una actitud de feo, no llega. Sin embargo, si un guapo coge una actitud de guapo... La mantiene. No, se pasa, porque es circular, llegaría a la semiesfera fea. Igual que un como feo... Como el yin y el yang. Sí, un feo con actitud de feo pasaría al lado de los guapos. Que es el caso del que hablaré un poquito más tarde, que es el caso de Adrien Brody. Que es un feo con actitud de fea. De feo. Y de fea. ¿Cuándo se traviste? Pero que es un... Que tiene su aquel. Su empuje. Simpático. ¿Tú qué opinas respecto a Adrián? Adrián Brody es un tío que tiene morbo. Es un feo con actitud de feo. Es feo, pero... Sí, sí. Me lo chuscaba. ¿Pero eso es por la sequedad actual de hombres o porque es famoso? La sequedad actual suya. Ahí está, sí. Yo para lo más íntimo quiero chili. Espacio publicitario patrocinado. Por... Vale. A continuación tenemos la dirección a título personal de señorita M para que le envíen unas muestras. Gracias. Y vagina Sil, por favor. Todo entra mejor con ello. Bueno, he desarrollado tres pilares básicos que sirven para saber si eres feo. Yo creo que son necesarios los tres, se tienen que cumplir los tres, para saber que eres feo. Menos las tres patas a un banco, en este caso. Con dos incluso podría funcionar, pero con... Y con uno sería dar por culo. Sí, pero la muestra perfecta son tres. Yo pienso que para saber si eres feo, sí. Lo primero tienes que saber, si tu madre en alguna ocasión te ha dicho, hijo mío, yo no sé cómo no te echas novia con lo buen chico que eres, es que eres muy feo. ¿Qué opináis? Es una sección rara, porque a mí nunca me ha pasado eso, pero conozco gente que le han podido decir eso y lo ocultan, o lo dicen con orgullo. Es decir, es un claro oscuro de la vida. Que hay gente que fardaría de eso, pero hay gente que no. Yo creo que hay un grado más todavía, más claro si puede ser, que no es cuando te lo dice tu madre, es cuando te lo dice tu abuela. Hostias, sería duro. ¿Duro como la vejez? Pues como... ¿Y si te lo dice tu tía? Tu tía soltera, la que echa los sábados en el bingo, quemando... Depende ceniceros. De si tiene gatos o no tiene gatos. ¿Y si tiene pelo? El de gato, digo. Encima. ¿Dónde? Encima. O tu tía. Eso es otro caso que podríamos hablar. La calvicie femenina es una... En mujeres de cierta edad es una putada. Es una evolución. Es como un Digimon mal hecho. Es como... El futuro Pikachu mal hecho... Es como el exceso de pelo en las mujeres también. Es... ¿Pero dónde? Depende. Es que se ha puesto de moda... Tanto el exceso como la falta... Voy a contar una anécdota. La de ayer, por la noche. No, ayer estuve jugando a juegos de mesa en mi absoluta soledad. Eres muy kill. Un verano conocí a una chica. Nos fuimos a un pueblo y tal, no sé qué. ¿Con como... pelo o sin pelo? A eso quiero ir. ¿Y qué largura? No, la cosa es que fue guay. La chica, el primer día... Estuve 3 días en el pueblo. Y el primer día dije... El segundo día dije, ostras... ¿Y por qué no? Me ha traído bastante. Y de hecho, bueno, pues nos acercamos, intimamos. Y el tercer día vino con escote y tenía una mata de pelo en el entreteto. Bastante negro y visible. Y fue como un... Ahí. Ahí. Pero ahí. La pregunta de millón, ¿venía del entreteto o de los aureolas? Eso no es como un sol. Pensáis. Es como un sol. Ten en cuenta que hay gente que chupa pezones como los bebés y puede entragantarse con la leche de la madre, peluda. Mira, el último pezón que chupé fue mi madre. Nadie es perfecto. Te aceptamos en el podcast igual. Fue un fin de semana duro. Bueno, segundo pilar para saber si eres feo. Chan, chan, chan, chan. Es una fórmula matemática ideada por mí. Este podcast está siendo súper científico. Sí, es. Y con gente de magisterio es peor. Consiste en... Tienes que contar... Para saber si eres feo, el número de... ¿Rechazos? De contactos femeninos que tienes en la agenda de teléfono. Números de teléfono de tías. Y tienes que contar el número de contactos femeninos que tienes en redes sociales. Es decir, amigas que tienes en Facebook, en Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Sumas el total. Y si al dividir el número de redes de mujeres en redes sociales entre dos... el número sigue siendo mayor que el que tienes en la agenda, es decir, que tienes el doble de amigas virtuales que de personas que conoces físicamente, eres feo. Porque no te dan el teléfono. Dicen, bueno, pues ahora le damos a Facebook. Monstruo. Pero lo del teléfono es un poco mentira. Porque... No me remite nada, es decir. No, pues es un poco mentira. La teoría es buena, pero la práctica es diferente. Te pueden dar un teléfono falso, pueden pasar de ti. Entonces es que eres feo, por eso. O eres el borracho del bar y no lo sabes. O deberías de contar el número de contactos femeninos con los que mantienes conversación. Ahí está. Si no, eres un fantasma. Ahí está. Más que feo. No, eres un Casper. No, pero estamos lo mismo. Si tú tienes en el teléfono, que realmente es esto, si tienes 4, por ejemplo, y en redes sociales tienes 8, eres feo. ¿Por qué? Joder, si te dieran los números de verdad... ¿Y si al dividirlo entre dos tienes el mismo número que de contactos? Yo tengo una gran duda. ¿Eres feable, entonces? Estás ahí. Estás a una mala actitud de ser feo y liarte con una tía buena. Tengo otra teoría. ¿Y si es un stalker? ¿Eres un cotilla que agregas a todas las tías? Si eres un stalker. Entonces las cifras se evalúan. Sí. Esa es la versión masculina de las locas, ¿no? Sí, exactamente. Es sí. Un alcahuete informático. Sí, un cotilla, un stalker. Eso sería tener a gente agregada que no conoces porque te trincarías. Sí, o que le cotilleas. Pero sigue siendo feo. Si no tendrías. Pero, pero ahí está, es que hay gente muy enferma. A lo mejor tienes 50 contactos y 5 buenos y te los trincas todos los días. No seas tan feo. Bueno, sí. Hay que buscar un porcentaje, ahí falta un. Ahí me falta una. Un factor de corrección de prorrateo por la eficiencia del chuscamiento. Me falta una variable, es verdad. Tendría que hacer una gráfica. Ahí está. Es como lo de locas y guapas. De Barney Stinson. Vale. Y tengo un tercer pilar, para ver si eres feo. Y es con el que ya cierro la sección, es... ¿Tenéis mascota, vosotros? Ella gatos, que es muy de locas y tal, pero no es por falta de respeto a nadie. Pues yo pienso que el tipo de mascota que tengas indica tu grado de feabilidad. ¿Y qué dices de los gatos? Los gatos, al contrario de lo que se piensa, según mi teoría, no significa que eres feo. Yo pienso que la eres gente, solitario, a secas. No, la gente que tiene hámsters, pájaros y peces son feos. ¿Tortugas? Tortugas si las tienes en barreño. ¿Cobayas? Barreño. Tortugas, cobayas también valdría. ¿Por qué? ¿O tienen bolas y tiene pelo? No. La gente que tiene perros, que tiene gatos, que tiene incluso hurones, se salva. Porque son animales que más o menos viven en libertad. Sin embargo, si tienes peces, tienes pájaros, tienes cobayas, hámster, los tienes enjaulados para que no huyan de ti. Porque eres un feo hijo de puta. En esa sección también tendría tipo Jesulín cuando se compró un tigre. Feo también, Jesulín. Ahí está, es decir, los ricos que tienen animales caros, enjaulados, sí. Un zoo. Michael Jackson sí que era feo, cumple la teoría. Dime. Es que hay feos que deberían estar enjaulados también. Por eso se compran animales enjaulados. O que van en la cárcel. Hombre, pero también eso sirve al revés. También según si tienes un animal achuchable. Y eres feo, te puede servir de táctica. Ven, ven, sube, que te enseño al perrico. Y le enseño el rabo del perro. Sí, pero el perro pasaría del feo. Sería como, tengo un perro, pero como que tiene un ya, papá. Pero supuestamente tú te vas a llevar a la guapa al piso. Bueno, eso es... Eso ha funcionado entre hombres. Pero entre mujeres funciona, señorita M. Lo de, tengo un perro y te lo enseñan en casa. Que es un poco raro, ¿no? Bueno, lo de sube, te voy a enseñar el chau chau. Es una canción muy mala de los Mojinos, pero se respetamos porque es primera época, pero por demás no. Gracias. Y con esas teorías que me habéis rebatido, concluye mi ¿cómo saber si? Chan, chan, chan, chan. ¿Dónde va cara guapa? Que se te ha estropeado el pelo. Tienes los ojos de llorar y yo así no lo recuerdo. Recuerdo de tu mirada, de tu lindo ojo negro. Esa mirada es imposible de olvidar. ¿Dónde va cara guapa? ¿Quién te dijo a ti? Nunca se supera una resaca. ¿Dónde va cara guapa? ¿Quién te hizo elegir? Toma camino, carretera o manda. Dejarte de ti. Oh. Dejarte de ti. Y verás que soñaba con tu brazo. Como yo subir al techo. se va. Cara guapa se va. Cara guapa. Cara guapa se va. Cara guapa. Pasamos a la siguiente sección con el toque femenino. En esta... Yo creo que es la máquina la que lo graba, pero por lo demás no lo sé. Ah, vale. Señorita, ¿me qué ibas comentando? Pues nada, como iba diciendo anteriormente, vamos a continuar con una guía de supervivencia para feos. Y feas. En esta ocasión es más para feos. Luego ya podríamos trabajar un poco la adaptación. Como si notas, esto es femenino, solo para feos. Vale, el resto se jodan. La noticia es feos que ligan con guapas. Exactamente, exactamente. También. Entonces yo aquí me voy a poner en una piel de guapa que no me va a costar mucho. Y lo o sea, primero... ¿Te viene pequeña o es de baratillo? ¿Puede ser? ¿La piel? No lo sé, depende. Tengo a mis tías, se falta sí, decir. Exactamente. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en cómo va vestido. Estamos en la discoteca, te entra un feo, ¿cómo va vestido? Va bien vestido, va hortera, no conjunta, ropa de marca... Vale, una pregunta. ¿Cómo se conjunta la ropa? Pues yo, por ejemplo, siempre había pensado que el azul y el marrón pegaban y me dijeron que no. Y dije, pues verde y marrón, y me dijeron, así van los árboles. ¿Quién te lo dijo? ¿Una fea? No, me lo dijo el distinto. Básico. Me lo dijo... Como aquel Douglas chupando, hay algo. Todo vino porque... Lo del árbol es muy malo. Vi, en una ocasión vi a Brad Pitt, que iba un pantalón marrón y una camisa azul. Y todo el mundo decía, qué guapo va Brad Pitt. Y un día salí de fiesta. Lo siento, señor J, no es Brad Pitt. Hay que decírtelo a la cara y grabarlo. Pues, algo falla. Puede que fuera eso. Yo creo que es por el blanco de tus ojos, que no es el mismo tono de blanco, no por el resto. Yo es una cosa que incidiría. Cambia, ponte lentillas y a lo mejor mejoras. Que por cierto, cada vez que pienso en Brad Pitt, esto ya es una anécdota mía personal, cada vez que pienso en Brad Pitt, me viene un sketch de Muchachada Nui, porque me acuerdo de su hijo, el de, ¿es niño niño? ¿Es niño niño? ¿O es niño niña? ¿Es niño niña? Porque ha salido un chico chica. O un chica chico, ¿sí? No sé qué es. Bueno, la chica chico. Chica chico. Transformista. Niña, niño. No, no es transformista, es... Bueno, es hijo. Reformista amateur nivel es Benjamín. Descendiente de Angelina Jolie, no se puede pedir más. ¿Con cara de rata? Continuemos con la Señorita, cuéntanos más. Bueno, una vez que hemos decidido que está pasable, por así decirlo. Follable, hay que el término follable. No, pasable. Antes fue lo de follable viene después, no adelante ese acontecimiento. Ahí está, hay varios tamices. Filtro. El filtro. Como del café, con pozos y feos. Hay que fijarse en si te invita un trago o no te invita un trago. Hostia, invitar es muy de feo, ¿eh? Es muy de lamentable. De pagafantas. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. También depende de que te invite. Depende también si de... Si invita a salir del local, es que la fea eres tú. O te invita a que te veas lejos de él. Es que es la forma de invitar a cosas baratas y cercanas a la vez. Después vamos a pasar a ver si tiene un poco de conversación o no tiene conversación. Por regla general, los feos suelen tener bastante conversación. Ya que carecen... Esto es como un deficiente, que le falla un órgano, un sentido, se desarrolla el otro. A ver, pues son feos, suelen estar solos y hablan consigo mismo mucho. Han creado ya un fondo maratoniano de la conversación. Pero suelen ser simpáticos. No les queda otra. Ahí está. Es un punto fuerte, ya está. No tienen otro, por lo visto. Y a una vez que tiene conversación, encima te invita a un trago, va bien vestido, ya te tendrías que plantear si estás falta o no. Ostras. Ahí está. Ahí. Estamos creando el factor de eficiencia que antes hemos comentado a John. Sí, sí. Entonces ahí ya te lo empiezas a plantear, o sea, ¿por qué te ataca? ¿Porque por estoy buena? No. ¿Y por qué sí? Ahí están tus dudas. Pero ahí... ¿Porque soy guapa? Ahí también hay una variable, que es el tiempo. Las 5 de la mañana, las 8. Porque influye mucho, no es lo mismo que te entre un feo a las 2 que un feo a las 5 y media. Se te está acabando el tiempo. Te vas a ir sola a casa con los gatos. En el caso pero de... si te entra a las 5 y media es que realmente eres guapa. Si te entra a las 2 dices, hostia... Ha empezado pronto. A pregunta millón, si llegas tú a las 2 al bar y te entras a las 8, pues a lo mejor no es tan guapa. Ahí está. A ver, tenemos que delimitar a qué hora empiezan las rebajas. Yo las rebajas las empiezo. A las 3. A las 4 y media, que es cuando me toque y. Pero eso ya es rastrillar, eso es el outlet a las 5 y media, joder. Outlet de feos y feas. Yo en cuanto me cierran ya los vales normales y me tengo que ir a los que cierran a las 6 y media, eso ya es como los vikingos, vale hasta el fuego. Por lo visto, tú te gusta ir mucho de rebajas a Primar y a las 4 y media de la mañana más aún. Yo creo que soy de las pocas personas que ha ligado en la Z y en la cucaracha. Y ha sobrevivido para contarlo. Yo he ligado en el Jarras. Hostias. Ah, ¿es una quien la tiene más grande o cómo va esto? En este caso yo, espero. ¡Uy! Ya te sorprenderías. Está llevando un tema un poco peligroso. No, vamos a continuar, vamos a continuar. Bueno, una vez que te ataca, ¿cómo te defiendes? ¿Son agresivos los feos? ¿Qué opináis? Depende del número de cubatas y el hambre, la mirada del asesino que tenga. No, yo pienso que un feo no es agresivo. Yo pienso que es un triste que está acostumbrado a su tristeza. Señorita, ¿qué opinas de los tristes? ¿Has tenido alguno en tu vida? No sé por qué preguntas eso, vamos, la duda me ofende. Son baratos. Pero los tristes los dejaremos para otro podcast. Yo, en mis épocas de feo, porque... Entonces partimos de la base de que nosotros somos guapos, ¿no? Decentables. Vamos a dejarlo en el cero absoluto. O sea, ni guapo ni feo, estamos ahí en el cero, cero. Aceptables. Progresa adecuadamente, que dirán los niños, con carita sonriente. No, pea. Yo, mira, partiendo, yo me pongo en el 0-0 y la de actitud. Todo a ganar. Y luego la actitud guapa. Te has venido a vencer. Tira a la izquierda, la actitud fea, tira hacia la derecha. Cuando he ido con la actitud fea y me han rechazado, ha sido como un... Pues bueno, pues es normal. Sin embargo, cuando he ido con la actitud guapa y me han rechazado, me he mosqueado. Porque ha sido... Que son las 5:30 de la mañana, que no te vas a encontrar a nadie mejor, chiquilla. Y ya han encontrado a alguien mejor. Sí, sí, a las 8. ¿Qué más triste? ¿Y si te rechaza una loca? Ostras. ¿Las locas rechazan? Ostras, eso es... Es un tema aparte. Lo de las locas... De ahí viene el título del podcast. Y de, que es a locas y a tontas. Es que... Primero son locas y luego se hacen las tontas. Cuando una fea te rechaza, no es un rechazo permanente. Es un toque de atención. Es como, te estoy rechazando, tú verás. Es como, vale. Es como tu madre, tú sabrás. Tú sabrás. Pero lo de las locas... Es duro, ¿eh? ¿Tienes amigas locas? ¿Cómo son de locas? Tengo una amiga, igual la conoces, le llaman a Brefacil. ¿Qué te parece? Bien, porque le puse es una técnica evasiva cuando te entra un feo. ¿Conoces a mi amiga? Ahora me da muy fácil. Ostras, no lo había pensado yo eso. Hazme Mario. Señor J, te lo tendríamos que presentar. Haríais buenas amigas. Y es como... Es como tener un bulldog y ataca. Es como en Torrente, lo de Franco ataca. Pues algo parecido, pero con una mujer fea. Yo, por ejemplo, yo tenía una teoría para ligar que se me chafó. ¿Pero funcionaba? La primera vez sí, pero fue casualidad y el resto ya falló. Y ni follaste. Consistía en salir tres y tenías que buscarte a un tío que fuera más feo que tú y un tío que fuera mucho más simpático y agradable que tú. ¿Para qué? Usabas al agradable para de rompehielos, entraba a hablar y entablaba conversación. Pero ¿qué pasa? La gente decía, qué simpático que es, este no me gusta. Es el majo del grupo. Es el majo del grupo, exactamente. Y quedaban dos. Y hostias, te has buscado al amigo más feo que tengas. Aquí no se vale. Se compran, se alquilan, se tienen de remanente. Es un el tema... feo comodín. Es, joder, es el típico feo que dices, ¿qué haces este sábado? ¿Qué plan me propones? Y lo que sea, te va a decir que sí. Lo único que tienes que ser más rápido que otros. Tienes que ir... La pregunta es millón. ¿Y si te hace a ti eso mismo él? ¿Qué piensas que tú eres el feo comodín? ¿Son todos los feos solitarios? Yo creo que no. Onanistas al menos, parece que sí. Sí, onanistas, por supuesto. Onanistas sí. Que se hacen pajas. Sí, pero con solo dos manos. Ah, vale, entonces sí. Con cuatro ellos pagando ya, creo. Pues, hostia, es que no había pensado... Yo he salido muchas veces con dos colegas y siempre ha sido como yo el que se quedaba sin ligar. Igual me han usado de feo. De feo comodín. Feo comodín. Eres el Joker. Pero sin maquillaje. Sí. Y eres lento. Eres el nuevo Jared Leto, pero sonriendo por el suelo del bar solitario borracho. Qué vida más triste. Dios. A lo mejor si eres el cuadro suicida y no lo sabíais. Entonces igual ser el feo no es tan malo. Igual hay que cambiar esta guía de supervivencia. Estamos creando... No es de feos. Es de superhéroes. Ostras. Tiene ventajas en un feo, ¿eh? Creo yo. Toda ropa te queda bien. Para empezar a hablar. Hombre, te vas a ligar a las más guapas. También. Según la teoría, sí. Según la teoría. Si eres el feo del grupo, si dices... ¡Ay! No me he traído pasta para el bocata. Te dicen, no pasa nada, te invitamos. ¿El bocata has hecho mañana tú solitario? Sí, porque... Pero entonces no puedes invitar a las guapas. Que paguen ellas. Eres feo, tío. Es una actitud. ¿Cómo hemos descubierto hoy? Es la actitud, yo creo. Pero la actitud de guapo es... Toma. Chati. Pero eso no gusta. No, no. Yo creo que gusta la actitud de feo, en plan de, joder, soy un triste y feo. Tomada, que soy Kriban Hunte, necesito que me dejes un asiento en tu casa. Es que no ves la dignidad cuando la reconoces cuando la ves. Y dibujó un 6 y un 4. La cara de tu dignidad. Vale. Bueno, y hasta aquí esta sección de supervivencia. Y ahora viene la sección en la que vamos a despotricar de famosos, la sección llamada Podcast in Ross. Pam, pam, pam, pam, pam. Porque no tenemos... La melodía no la hemos puesto, pero estamos en ello. Hemos hecho un listado, hemos estado buscando, tanto señorita M como yo, señor J, casos de famosos que feos que están con... Feos ya legítimamente aceptados. Feos consagrados. Feos ahí decir. Está. Feos que cumplen todos los pilares de la fealdad. Feos con peces, incluso. Hemos nombrado a Adrien Brody, que... Destaca por encima del resto. Que Adrien Brody, que para quien no conozca quién es Adrien Brody, es el actor que hizo de Manolete. La película con un gran éxito. Sí. Yo... Era que, por cierto, Manolete era un tío también... Bastante feo. Bastante muy feo. Y estuvo con... Ojo, ¿eh? También bellezones. Podría ser el primer feo famoso... Conservador español. Sí, sí. Y incluso, no sé si fue con... Bueno, con una famosa de Hollywood. No me acuerdo con quién. Sí. En una canción de Sabina Sabe. Pero bueno, nos desviamos del tema. Adrien Brody. Adrien Brody ha estado con jacas del tamaño de El Zapataki, mundialmente conocida por sus papeles en el cine. ¿Y relación con Fonsi Nieto? Es verdad, es novia de Fonsi Nieto. Y le gusta la gente con Martillo Gordo. Correcto. Como actor. Estuvo con Lara Nieto. Sí. Y Adrien Brody estuvo con Naomi Campbell, que es un bellezón mundialmente reconocido. Uf, ¿en qué época de su vida? De los 90. Ostras. ¿Qué ha pasado ya 25 años de esa época? En los 90. A mí me sigue gustando. Yo, desde cuando le pegó el telefonazo a su asistenta, empezó a gustarme más. Pero bueno. ¿Es una forma de tirar los tejos a un auxiliar de telefonía? Yo creo que sí. Tirar tejos, tirar un teléfono, es una nueva tendencia que hemos creado. Es un toque de atención. Un toque severo y directo a la cara. Adrien Brody, que las chicas han reconocido que le gustaba su actitud, como de insegura, tal. Es lo que estábamos hablando antes, es el máximo exponente de un feo con actitud de feo, que la inseguridad se muestra en que a Elsa Pataky, por su cumpleaños, le regaló un castillo. ¡Bum! Supera eso. ¿Qué le regalas después? Por comparación, era más guapo su cara que el castillo. Es un regalo envenenado. Hombre, feo como máximo exponente de feo y con actitud de seguridad... Yo pondría para que ríen, ¿eh? No, pero este es de falta de seguridad. Es como, no me abandones, te regalo. Kiko Rivera no necesita... Míralo, no sabe cantar y no sabe... Y ahí ¿tiene está un problema Adrien Brody con el tamaño? De la nariz. ¿No le podía haber regalado un chalet, un piso? Hombre, hay gente... Ten en cuenta que él se hizo famoso por hacer de niño pobre de Polonia en la película, ¿no? Algo así... El pianista. Yo sabía tocarla y vivir solo. Era el primer exponente de fealdad y creando ya el sentido común de actitud de fealdad con pena. Pero tocaba bien. Tocaba bien. Pero, por ejemplo, en Depredadores... La flauta... Luego en Depredadores también sale y es como uno de los máximos... O igual la estrella más grande del cartel, pero lo matan. Es como... Incluso en sus películas es triste. Ahí me creo una duda. ¿Le pueden disparar en la cara como los de la mafia? De la cara no, que quiero comerme la cara. Si le dispara un feo en la cara, ¿cuenta como un crimen o no? Bueno, es una venganza. Te llevas más puntos. Sí, en el videojuego sí, pero en realidad... ¿Le haces un favor? ¿El ataúd cerrado? ¿Ataúd abierto? Depende de lo bueno que sea el cirujano. Hombre, un agujero tapa otro agujero, pero ahí... Ojo, que para disparar en la cara a un feo tienes que apuntarle a la cara. Y eso es no es un vistazo rápido, es aguantar ahí mirando, ¿eh? Tiene mucho mérito el que dispare. Es que yo no soy sicario, pero me surge esa duda intrínseca en mi vida. Pues eso es Adrien Brody. Señorita, ¿me tienes algún exponente más de fealdad refutado? Tengo uno que además me corroe la duda. La señorita Heidi Klum. Oh. Un ángel, así decirlo. Una tía espectacular. Y... Que salió en Taxi, la versión americana. Y su pareja, el cantante Seal. Que tiene la cara como un Ferrero Roche. Por el color, además. Y está rellenado de crema por dentro. ¿Ves? Pero sí, por ejemplo... Sabe bailar. Sabe cantar. Canta guay. ¿Y tiene pollón? Yo creo que sí. Por eso la voz grave. Yo creo que es mentira. Hombre, dicen que cuando descarga se te aclara la voz de estonos. Eso o ser un enuco. Yo pienso que... ¿Ves? Por ejemplo, es que Sim también tiene la cara... Hostias, que parece... ¿El campo de guerra de Sarajevo? ¿Hace 20 años? Sí. Cuando Naomi Campbell te gustaba. Bueno, te gustaba a ti. Sí. A mí me sigue gustando Naomi Campbell. Porque ahora lo que ahora tendrá críos... ¿Los críos de ellos cómo son? ¿Guapos, feos? A rayas. Sí, como la cebra. Con grumos. Oh, hostias. ¿Tendrá carne juvenil como su padre? Ahí está... ¿Tendrá una, en vez de cara de una paella? Que, bueno, ¿y Sil? ¿Qué nombre es Sil? Pues, que es un militar. Pues, no tiene apellidos. Como... Ah, ¿o es un nombre africano? No, sería Zumba. Es como Delphi. Ay, tú quieras bien. Sí, no tiene apellido de Delphi. Me recuerda a personajes de tipo infantil de... Es como Cher. ¿Eh? Sí. Montserrat, pues Ferrero. Bueno, hablando de Ferrero, creo que hay un famoso que se apellida Ferrero, que creo que está con una periodista famosa. Ferreras. Ese era, puede ser. Algo me sonaba. El del pactómetro. Al rojo vivo. ¿Eh? ¿Cómo? Al rojo vivo. ¿El qué? ¿La cara? ¿El escroto? Todo rasca. ¿Ves? Pero, por ejemplo, Ferreras está con Ana Pastor. Pero también lo puedo entender. Porque, bueno, tiene que ser un matrimonio bastante aburrido, también te lo digo, ¿eh? Porque creo que solamente hablarían de política. Que sí, que está guay, pero hostias, llega un momento que dices, estamos en Salou, vamos a hablar otra cosa. Ahí está. ¿A ti nunca te ha pasado una discusión rara de política, señorita M? No. ¿Con guapos y feos? No suelo tener conversaciones de política ni con guapos, ni con feos, ni con fricazos. Pero pues, es un tema del que hablaré otro día. Esto es muy personal, por lo que vemos ya. Estás expandiendo. ¿Cómo consiguió Ferreras a Pastor? ¿Con su labia? ¿Con lo que le gusta hablar? Un pacto. Metro. El pactómetro le... ¿Salió un programita? ¿Lo grabaron? No sé, pero a mí me cae bien. ¿Un diagrama de barras? Mira, aquí voy a romper una lanza en contra de... ¿De los guapos? No, en contra de Ana Pastor. A mí no me gusta. A la mucha gente le pone, a mí no. ¿Físicamente? ¿Personalmente? En todo. No es mi prototipo. Tú eres la oveja que será del rebaño. Yo soy más de Esperanza Aguirre. ¿Te gusta la MILF? Sí. ¿O los GIL? No, más que... No, ahora... Ahora en serio, me gustan todas. Sí. Que nos conocemos. No, pero no me... Si me tuviera que quedar con alguien que hablara o estuviera relacionado con política, a pesar de tener... ¿Levi? No. ¿Rajoy? Porque compartís barba. Oh, bueno, Rajoy... Yo reconozco que la de... ¿Cómo se llama? De Castilla-La Mancha. ¿Cospedal? Me pone... Pero yo creo que es por la actitud. Te pone en la cárcel, porque otra cosa no te va a poner. Y el diferido. Hostia, que hospedal. Estás duro, ¿eh? Bueno, ¿a ti te gustaría que hospedal, señorita M? No, yo sí me hace rejón. ¡Ay! De Milhouse. De Milhouse. Bueno, el no. Es que hay dos rejones. El de gafitas y el hermano falso... No, el clon de rejón. Sí, que es el hermano de Pablo. Él es el Bibil. El enemigo de ser radical. Al radical. Y nos copian palabras como radical. Ahí está. Bueno, ¿te pones radical entonces? Bueno, sí. Mira, hablando de radicales, tengo más feos. No sé si conocéis a Salman Rushdie. No, pero tiene pinta intelectual. Salman Rushdie es lo más famoso que ha hecho en la vida. Salman Rushdie es el autor de los versos satánicos. Es un. Si lo buscáis en internet, se escribe. Bueno. Buscar versos satánicos y os tal cual, ¿sabes? Sí, más sencillo que deletrear el nombre. Es un hombre así enjuto, pequeñete, como con color cecina, pero que está con una jaca. Es como una mezcla de Bertín Osborne con Cañita Brava, bajito, feo y con brillantina. En la no, cara. Sería como un Cañita Brava. Bertín Osborne, ahí lo tienes. Es otro feo que nada más que hace que chuscar. ¿Qué va? Bertín Osborne es un pedazo de hombre. ¡Bo! Es un. Joder, canta y fabrica brandy. Y vende aceite, y te vende el jamón. Y presentaba. Te invita a su casa. Presentaba contacto. Borracho. ¿No era Jesús Puente? No. Y lluvia de estrellas. Y menudas estrellas. Para mí, es un referente en lo laboral. Y la lluvia dorada, por la lluvia de estrellas. Pues está. Salman Rushdie. Pero luego tenemos, por ejemplo, Julia Roberts. Que es la novia de América. O era la novia de América. La pregunta mía. Siendo la novia de América, ¿se la pasó a la luz ya? Le caben hasta los huevos. ¿Pero por dónde? Por la boca. Joder, es que estamos hablando de mezclar cosas. Comida y, comida y boca. Si buscáis a... buscad Julia Roberts en Google y buscad novio de Julia Roberts. Es la novia de América y la novia del tío más feo de América. Si su novio fuera un país, sería Portugal. Uzbekistán. Es nombre en feo, de físico y de nombre de todo. Es muy exagerado. Y es un tío desconocido. Que dices, joder, eres feo y desconocido. Y te has llevado a Julia Roberts. ¿Está forrado? Ahí está la clave. Yo creo que sí. ¿Lleva paquete por tanto? Porque yo relleno. Pues está forrado. Fardos. ¿A cuántos? ¿Te fijarías en nombre de señorita M con los grandes fardos? ¿O fajos o relleno? ¿Dónde? Estamos hablando de... Que esté forrado. Depende. ¿De si es feo o no es feo? Es que ya estás ahí, hablamos del tema de feos. ¿No te distraigas del tema principal? No, cambio. Me vende por más. Sarkozy, ¿qué opináis de Sarkozy? Un hombre que no da la talla. Como el equipo de Ecuador, de baloncesto. Correcto. Un hombre que se codea con mujeres como bueno, Carla Bruni. Codear no, cabecear. Por altura del codo. Bueno, codo, cabeza, la chico. En la cama no hay alturas. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Díselo a los fabricantes de literas. Ahí está. O a los que venden camas con forma de coche Fórmula 1. Es Sarkozy. Es Carla Bruni. Nadie conocía a Carla Bruni hasta que estuvo con Sarkozy. De hecho, bueno, era muy triste cantando. Sí, pero cantaba. La canción del Nescafé. De hecho, deberíamos usar una de sus canciones como cabecilla siempre. De sección. Cabecilla. Es que es como un etarra nuevo. El grupo de etarras nuevos. A la cabecilla tenemos a la mujer de Sarkozy. A ver, aquí estamos para hablar de feos, no para hablar de... Bueno, Sarkozy, yo lo peor de Sarkozy creo que es el peinado. No, es para parecer más alto. Ya, pero bueno, para eso ya tiene las arzas. Alzas. Y las garras, te falta decir. Las arzas y las garras. Es curioso el caso. Además, ahora, ¿con quién estaba? Con Mary-Kate Olsen. Por si no os acordáis, son las dos gemelas que se hicieron famosas por series como Padres Forzosos. Otra en la que salían de más mayores, cuyo nombre no me acuerdo. O Tres Solteros y un Biberón. O también como en las noticias cada dos por tres por sus sorteos con la droga y el alcohol. Son como Lisa y Lohan, pero de dos en dos. Amistades a dupla. Es como los Macaulay Culkin en duplicado. Mira, quiero... Macaulay Culkin es muy feo. Sí, pero está con Mila Kunis. Venga ya. Sí. O está... No, estaba con Mila Kunis. Pero bueno, Mila Kunis también cuando hacía aquellos maravillosos 70. Y doblaba a Meg, de Padre de Familia. Una fea reconocida. Una fea muy reconocida. De hecho, su padre no la reconocía ni como hija. Es Macaulay Culkin es un ejemplo de feo... Feo forrado. Bueno, forrado sus padres. Él. ¿Le gustaba Michael Jackson? Si va mucho a Neverland. ¿Le gustaba Michael Jackson a él o a Michael Jackson le gustaba...? Depende, no sé quién daba y quién recibía. Le gustaba, según él, mucho montarse en la noria con él. Ir a subir y bajar cosas, así... Y das una vuelta. Ahí está. Helicóptero. Vale, tengo más... Otra pregunta que viene al cabo de esta opinión tuya es la de Michael Jackson, sus hijos que heredó, bueno, que fabricó inseminando con una tía que era... Bueno, son sus hijos. ¿Son igual de feos que él? No, ¿La fealdad se hereda? No. De hecho, la tía, la hija, ha subido hace poco fotos a Instagram y lo está petando, ¿eh? ¿Tú también la sigues? La falta es muy mala. Es guapa. La hija de Michael Jackson es guapa. Es un pibón. A diferencia de sus hermanas. ¿Te le gustan los niños con su padre? Pues, supongo que sí, porque es una niña todavía. Debería gustarle. Hay una duda que me surge. Bueno, debería. Tóxica. Sería... Lo lógico. ¿Deberían procrear los feos entre sí? Hostias. Los feos que tienen hijos con otros feos suelen tener hijos muy guapos. Díselo a Brad Pitt con sus padres. Por ejemplo, o... Hostias, más... Ahora no caigo, pero hay gente fea que tiene hijos muy guapos. Que es muy injusto. Porque, todo el mundo queremos tener los padres feos, ¿no? Por lo que vemos ahora. Yo, por suerte, mis padres eran muy feos. Pero... Contigo falló la cosa, porque pues, ¿no? Pero el butanero del barrio era sumamente atractivo. De ahí se le da su calvicie, ¿no? Sí. Eso es la forma de cargar las bombonas con la mano. Las bombonas. Vale, tengo otro ejemplo de feo con guapa. Es un tío que se la ligó por arte de magia. Todos recordamos a David Copperfield, que David Copperfield el mago. Hay otro que no sé si... Bueno, el de los libros. David Copperfield, que hizo desaparecer la Estatua de la Libertad, la muralla china, e hizo aparecer moratones en el rostro de su novia, que era Claudia Schiffer. ¿La conquistó a base de polvos? Oh, buena pregunta. Tiene un buen golpe de izquierda, por lo que vemos. Sí. Era... ¿Se sacó un conejo ¿Era un feo agresivo? ¿Se sacó un conejo de la chistera? No, porque no tuvo nunca hijos con ella. Es que, ojo, ¿eh? Porque David Copperfield, ¿qué es...? ¿Qué tiene David Copperfield? ¿Duende? A lo mejor es andaluz. Copperfield viene de la raíz andaluza de Al-Andalus, por ejemplo. ¿Cómo? Me llamo David Copperfield. Y yo. Con un serranito. Y el rebujito. Así le engañó a... Hemos descubierto cómo engañó de mi perfil la... Vamos a hacer desaparecer la Estatua de la Libertad. Vamos a hacer desaparecer la Torre del Oro. Eso es mañana. Hay que descansar y dormir, así está. Oh, igual por eso David Copperfield hacía los subs por la noche. Porque estaba durmiendo por el día. Se levantaba en horario andaluz. Esto... Está muy bueno porque estamos defendiendo a los feos y de repente nos hemos empezado a meter con los andaluces. ¿Hay feos andaluces? ¿Qué? ¿Como en todas comunidades? Bueno, Paquirrín. Es igual un mayor ejemplo de feo andaluz. Pero igual calza bien. Hostias. Sí, lleva un 45. Porque otra cosa no. ¿Y cómo lo sabes? Hostia, Paquirrín, ahí hemos abierto un melón peligroso, ¿eh? ¿Por su cabeza? Lo que no se debe es Paquirrín. ¿Los pelos de la tripa? Ah, no sé, se ve ya en televisión. ¿El tatuaje del ojo? ¿Qué tatuaje del ojo? No, se tatúa del ojo de su hija en la mano. En grande, así. Anda. Y eso, mira, yo esa cosa no la sabía. Yo de cuando apriete el ojo... Bueno, cuando apriete la mano, el ojo parece que tenga cataratas. Y se le hinchará la huevera aquí que tiene. Y si estira mucho la mano, se le cierra el párpado. Es como... Ahí está. Hace señas a la gente. Cuando pinche, dice, con esta pincho. Y con esta me hincho. Guiño, guiño. Hemos hecho un gesto, para los que no os estéis viendo, que es nadie de abrir y cerrar la mano, ¿vale? Bueno, podéis ver la pantalla, pero va a ser lo mismo. ¿Y algún feo más? ¿Se os ocurre alguna cosa más? ¿Algún feo más? Marc Anthony. Oh. Marc Anthony se llevó al mejor culo del mundo. Discutible para mí. Pregunta el millón, ¿los latinos son feos de por sí? Aparte de bajitos y tostados. Hostias, no, hay latinos que son guapos. No me viene ninguna a la cabeza. Ricky Martin, puertorriqueño. Le daba hasta empotrar en la pared. No, pero seguramente... Él a ti no, porque eras homosexual. Exactamente. Que también notició cuando dijo... Chicos, ojo, que soy homosexual, que nadie solía la tostada. Sí, qué putada. Todo el mundo dice ahí... No me... Sin Ritter me lloró por las esquinas, lo vemos. Sí, no, pero fue sí un golpe duro. Hay latinos guapos. Está Ricky Martin... Fidel Castro. Bueno, el primer hipster de la historia. Hemos dicho que no vamos a entrar en política. No, Fidel Castro es el primer magister de la historia. Fidel Castro nunca entró en política. No de, ni dejaba entrar. Iba con chándal, iba a barba, ver ropa militar. Es un magister de política. Además, originals. ¿Eh? Además, originals. Hombre, que es un clásico, ¿eh? No lo ves. Sí, y fumaba puros, que también es muy hipster. Ahí está. Le falta la pipa. Y seguramente le gustaban los toros. Eso no se dice de los hipsters, pero yo creo que le gustan los toros a los hipsters. Como a Froilán. A Froilán le gustan los toros. Y es un hombre de bien. Ahí está. Mira, vamos a abrir un melón. ¿Froilán? ¿Marichalá? ¿La familia real? ¿Quién creéis que es el más feo de la familia real? No vale Elena, ¿vale? Hostia. Vamos a irnos a... Es que está por nacer de Froilán. Es una línea futura que no he pensado. Pero esto, ahí entramos ya en el debate que hemos dicho antes de si los feos deben procrear. Yo sí, yo estoy a favor de que procreen. Yo, por ejemplo... Entonces, como la hemofilia, es igual, la fealdad debe ser igual. Esto, los borbones heredan todo, la corona, la hemofilia y la fealdad. Y las tendencias a rematar gente. ¿Ves? Se pegan tiros a sí mismos. Sí. O sangre de su sangre, a su pie, a su hermano. No, que un borbón se pega a tiros, ya lo sabemos. Solamente hay que ver cómo se llevó Marichalar. Sí. Que era borbón político. Pero la gracia está que sigue siendo igual de borbón. Otro de feo con famosas, ¿eh? Bárbara Rey... Con Juan Carlos, Bárbara Rey en sus tiempos mozos, ojo, estaba tela, ¿eh? Bárbara Rey con Juan Carlos y Bárbara Rey con Ángel Cristo. Ahí está. Que era medio metre. Pero bueno, también se encerraba con fieras. Eso hace mucho, ¿eh? Que si aguanta a cinco leones... Es la actitud, bueno, es la actitud, lo que hemos dicho antes. Ahí está. Aguantó a cinco leones, pero no aguantó a Bárbara Rey. Eso dice muy poco a favor de Bárbara Rey. A ver, también hay que pensar que Bárbara Rey esta gente se le ve en lanzada. Por lo tanto, gente que tenga potencia. Yo tengo 1.5 metros regordete, pero un tenía... torrente menos venido a menos. Pero llevaba lentejuelas, un látigo y un aro. Sí, pero es que los estudios se le reaban. ¿Se podría decir que Bárbara Rey no pasó por el aro? Le dieron mucho por el aro. ¿Le gusta el látigo? Bueno, tengo un último feo. Un último feo. Tim Burton. ¿Qué opina, señorita M, de Tim Burton? Tim Burton es un gran director. ¿Y como feo? ¿Es un gran feo? ¿Poco feo? ¿Un feo en potencia que va evolucionando con los años? Es un feo muy feo que además no tiene nada de actitud, bajo mi punto de vista. Pero es un tiene feo... un punto creativo Que a lo mejor ese es su punto fuerte. Pero es un feo feao. En no peinarse. Es un feo feao, porque igual con una ducha ganaba el hombre ese. Y una ortodoncia. Y estamos exigiendo muchas cosas aquí a los feos. Pero, por ejemplo, Tim Burton, si buscáis la actual novia de Tim Burton, es una jaca potente. Y Elena Bonham Carter. Elena Bonham Carter, que si no me equivoco también estuvo con él. O lo intentaría al menos. Desde mi punto de vista, es una chica muy, muy atractiva. Que me recuerda a otra guapa que está con un feo. Me recuerda mucho a Tita Bondis. Lo acabo de le voy a decir ahora mismo. Sí. Uy, uy, uy. ¿Qué opinas, señorita M? ¿Qué opinas de...? Tita Bontis para mí es el morbo en persona. Es una tía espectacular. ¿Y con quién está? Con Marilyn Manson. Ah, lo llevas. Le veo un poco blanco para ella. Es como Jessica Rabbit y Roger Rabbit. Es igual. ¿Que os gustan los conejos? Hostia, yo a Jessica Rabbit... Sí. ¿Le dabas a yo? Si a Jessica Rabbit le gustaban los conejos, ¿era lesbiana? ¿Ves? Sin embargo, a Betty Boop no. Yo, hostias, ahí... Ahí queda un cisma. Si a Jessica Rabbit le gustaba los conejos, ¿era lesbiana? ¿En la película era bisexual? Pero, hostias, llevaba tirantes. Bueno, los tirantes son... ¿Un indicativo? ¿Son muy masculinos o son poco masculinos? Señorita M, ¿tú que eres la parte femenina de la sección? Ahora están muy de moda los tirantes. Puestos sin poner, pues los gistas se ponen por ahí colganderos, no. Pero eso lo empezó. ¿Cómo se llama? Un gordo, seguro. Aston Kutcher. ¿Lo de los tirantes? Lo de los tirantes por. Yo creo que empezó Cachuli. Oh, muy rico, pues Cachuli también. Cachuli que era feo y estuvo con la Pantoja. Que tampoco es que sea un bellezón. La pregunta millón, ¿feo o fea Pantoja? Como Malú, ¿feo o fea? Depende de cómo te haga el pollo. A mí Malú me gusta mucho. ¿Como cantante masculino o femenino? Malú tiene cara de trabelo. Sí. ¿Por qué lo dices? Y un frentón. Pero me pasa lo mismo con Mónica Naranjo. También tiene cara muy... Pero Mónica tiene morbo. Pero Malú también. Uf. A mí me gustan mucho las dos. Yo, si tuviera que elegir a una de las dos... Mónica te destroza. Sí, la verdad me quedaría. O se le rompe la cadera antes, que ya tiene añicos. No, pero eso es mejor. Para. Como Cospedal, también tiene sus años. Le rompes la cadera y se puede mover ya. Es como una especie de necrofilia, pero con gente viva. Hombre, a mí me hablan mucho de Susana Griso. Uy, a mí no... Pues tiene 4 o 5 críos, o sea, tiene un cojón de críos. Pero mejor Susana Griso que Ana Rosa Vientera. Y mejor que para Teresa Campos, ya nos ponemos ahí a... Terelu. ¿Terelu era guapa o era fea? Ha evolucionado. ¿Le gusta comer porra solo o come bollos? No, come de todo últimamente. Sí. Todo que le entra. Sí, porque se ha puesto... Morcón. Potente. Fatibomber. Y eso, y bueno, no sé si... Yo creo que ya hemos acabado con el... Podcast in Ross. Creo que ya hemos puesto todos verdes. Rosas y verdes a la vez. Y con gente más fea todavía. What's your problem? Real and fall, breeze and blow. Keep the parasite, them out the door. Them can't take, we flip up the show. A teddy bear with a new flow. What's your problem? Real and fall, breeze and blow. Keep the parasite, them out the door. Them can't take, we flip up the show. A teddy bear with a new. What's your problem? Hypocrite can't see ya, bad mind no know that way ya. Tell them don't stray ya. You see them, tell them go ya. I step with a step up in a life. But some people want sugar with knife. But them flow my father and go and look alive. Eat them. What's your problem? Problem. What's your problem? problem. A continuación, nos vamos a despedir los tres componentes del podcast, que en este caso somos señor J, señor C y señorita M. ¿Queréis decir algo para despediros? Que nada, muchas gracias por aguantarnos este rato y que habrá más. Dentro de un mes o así. Y puede ser de turbas o gente que puede ser malherida en ellas, ¿puede ser? Cualquier cosa puede ser, de aquí ya nos esperamos lo que sea. Si queréis participar en nuestro podcast, tenemos la dirección de correo de alocasyatontas@gmail.com o por Twitter. Si alguien se anima... ¿Podemos hacer a alguien también un día al Facebook o qué? Majos. Sí, si hay tiempo y ganas, lo haremos. Yo es que si me hago Facebook, rompo la media de... ¿De belleza? No, la gráfica que he hecho, la fórmula sobre la fealdad. Los contactos. Pues esto ha sido todo entero. Muchas gracias. Venga. Adiós.